Manuel Compuche, mi nombre es Celestino Córdoba, soy machi. Bueno, hoy en día me encuentro nuevamente en el interior de la cárcel de Temuco, en la cual el Estado de Chile y su gobierno en este caso aún no me ha podido responder sobre la demanda que estoy llevando a cabo. Dentro de ello, lo que dice relación comisaría Mideo en 48 horas. Así como cientos de años, el Estado de Chile nos ha engañado, una vez más nos ha engañado a nosotros como pueblo mapuche. Y por lo tanto, Upeña y Pulamien, no podemos dejar impune eso, no podemos dejarlo sin actuar, sin hacer nada al respecto del engaño que nos ha hecho el Estado de Chile una vez más. Por lo tanto, hago un amplio llamado, un fuerte llamado a todas las comunidades en resistencia, todas las comunidades mapuche y no mapuche, de todo el Gualmapu para que puedan movilizarse para poder obtener mi salida hacia mi rehue, algo totalmente alcanzable que no me han podido garantizar mi derecho a la salud mapuche y el derecho a la libertad de culto. Por lo tanto, yo ya he tomado la decisión en la cual nuevamente en este retomo de la huelga de hambre que llevo más de un mes, he tomado la decisión de dar hasta la vida si es necesario. Prefiero morir luchando si en caso de que no se me otorga mi salida a mi deuda. Y por lo tanto, de todo corazón, le pido a toda la gente y de todos los credos también para que puedan pronunciarse al respecto de mi situación, de mi salud. Todas las personas mapuches y del pueblo originario que están encargados de asuntos de salud indígena a nivel del Gualmapu para que puedan pronunciarse sobre esta situación en la cual estoy viviendo. Así que en este momento me encuentro en un grave estado de salud. Son mis últimas voces que voy a sacar a nivel nacional como internacional para que puedan ser escuchados. Así que muchísimas gracias. Hago un profundo llamado nuevamente, un fuerte llamado a que se puedan movilizarse. Chaltumay, Upeñi Pulamien.